María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, ni media hora toca. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre pide pues. Voy. ¿Tantos? Algo. Envido. Real envido. Falta envido. Cantano. Train. Son buenos. 33. 33 de mano. Programa número 133 de 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen, aquí en el aire de la FM del barrio 98.1. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Agosta, ausente hoy con aviso, se fue a cubrir algunas actividades mi compañera Mariana Martínez. Del otro lado del vidrio, Javier Barrera y Julia Biagioli, el equipo completo de este 33 de mano. Si te querés comunicar con nosotros mientras hacemos este programa en vivo, es decir, los viernes entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, podés escucharnos a través del aire de la 98.1 por FM, sino también podés llamarnos al 154-202511 o escucharnos a través de la página web de FM del Barrio, que es fmdelbarrio.caster.fm. Y también vas a poder descargar los diferentes programas, ya sea este que estamos haciendo en vivo en este momento, o escuchar programas anteriores en el Facebook o en la página del colectivo Al Margen de Bariloche. Programa número 133, te decía, y aparte de los contenidos periodísticos que tenemos preparado a lo largo de estas dos horas, al final del programa vamos a estar haciendo la rifa del colectivo Al Margen. Si tenés alguno de los números, te decíamos que es esa rifa, que los premios son, en principio, primer premio una orden de compras por 2.000 pesos en el nodo de Al Margen, el segundo premio una orden de compras por 1.000 pesos de ahí también del nodo de Al Margen, y tercer premio una suscripción anual a la revista del colectivo Al Margen, es decir, una suscripción por 6 números. Anarquía por ahora es lo que nos falta. Estamos aquí en este país todavía dentro de los marcos constitucionales haciendo el aire de este 33 de mano. La primera información, el primero de los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy tiene que ver con un tema que venimos siguiendo desgraciadamente hace tiempo y que es el conflicto en todas las universidades del país en torno a estos recortes que planea y que ejecuta el gobierno nacional, pero también cómo se organizan los docentes, cómo se organizan los estudiantes, cómo se organiza todo el mundo académico aquí en la Argentina. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que tienen que ver con la actualidad de estas jornadas que se realizaron aquí en Bariloche en el día de hoy, jornadas interclaustros, parte de la movida que se viene realizando tanto de la Universidad de Río Negro como desde la Universidad del Comahue. Estamos acá reunidos en el Centro Cívico, nos convocamos desde distintos espacios, tanto de docentes, los dos gremios ADURN, SIDURN de la Universidad Nacional de Río Negro, ADUNC de Comahue, y organizaciones estudiantiles de las dos universidades, debido a la situación de conflicto que se encuentra atravesando la universidad pública, desde el 6 de agosto que los y las docentes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional de Comahue nos encontramos con un cese total de actividades. Hemos tenido distintas intensidades. La semana pasada dimos clases públicas y paro activo. Esta semana estamos con un cese total de actividades justamente por la situación que está atravesando la universidad. En primer lugar, fuimos convocados la semana pasada a una mesa de negociación salarial en la cual se resolvió sostener el 15% de aumento para los docentes universitarios, una propuesta que desde ya las federaciones universitarias que se reunieron con el Ministerio de Educación descartaron de plano, con lo cual siguió las medidas de fuerza durante esta semana. El lunes se convocó una nueva mesa de negociación salarial donde van a asistir las tres federaciones universitarias y bueno, en principio esto no resta a toda la situación de la universidad que se encuentra en este momento con fuertes recortes como marco de esta política de ajuste que está realizando el Gobierno Nacional y que de alguna manera repercute en la posibilidad de funcionar de las sedes de las distintas universidades. Bueno, básicamente no hay fondos para que las universidades funcionen, ¿no? Ni hay fondos tampoco para la infraestructura. Muchas gracias, María Emilia. No, de nada. Qué ridícula. Es un momento muy importante para nosotros porque hicimos un interclaustro entre dos universidades, Río Negro y Comahue, que convocamos los gremios, pero vinieron, afortunadamente, compañeros de la Universidad de Cuyo, que sería el Balseiro, compañeros de la UTN. Estuvieron representantes de la multisectorial, partidos políticos, concejales, estudiantes, incluso se acercaron turistas que son de universidades de La Plata, ya recibidos y participaron de este evento. Particularmente tenemos tres problemas. El primero tiene que ver con el presupuesto universitario. Hasta ahora han llegado algunas partidas a Comahue, tenemos entendido, pero no confirmado. Con respecto a la paritaria docente, tenemos una convocatoria para el lunes. Allí veremos qué es lo que ofrece el gobierno. Pensamos que, por lo que se les ofreció a Buenos Aires, calculamos que tal vez sea entre el 19 y 20%, pero no lo sabemos. A partir de ahí se harán las asambleas en todo el país y veremos qué hacemos. Con respecto a la medida, lo que salió de este interclaustro conjunto aquí en el Centro Cívico es clases públicas a lo largo de toda la calle Mitre, multisectorial, o sea, hablar de la educación en general con todos los sindicatos y también con los estudiantes universitarios, secundarios. Podemos hacer un documento donde podamos defender la universidad pública y el derecho al futuro de los estudiantes, sobre todo de más bajos recursos. Hay un discurso del gobierno, además de que hay un plan, hay un discurso. Como no pudieron, digamos, recortar el presupuesto por la gran movilización, son 57 universidades que no iniciaron. Son 190.000 docentes y de universitario y preuniversitario. En el Comahue somos 30.000 en total aproximadamente y estamos realmente movilizados. Hola, mi nombre es Florencia, soy estudiante de la Universidad de Río Negro, de la carrera de licenciatura en Economía y bueno, nos estamos juntando en asamblea, ya vamos como por la tercera asamblea y mañana a las 14 horas en la sede andina de Belgrano de la Universidad de Río Negro hay otra asamblea de estudiantes, ya sea estudiantes secundarios o universitarios, mientras se pueda convocar a la mayor cantidad de gente. Tenemos como prioridad comunicar que, bueno, la universidad está en riesgo y la universidad es algo que afecta a toda la comunidad. Voces al margen. Escuchábamos entonces en el arranque de este 33 de mano el testimonio de María Emilia Sabatella, del gremio de docentes de la Universidad de Río Negro, y luego escuchábamos a Dora Bay, también de ADUNC, pero de la Universidad de Comahue. En el caso de la jornada nacional que se realizó aquí en todo el país, grandes movilizaciones y ya está planteada una nueva movilización para el año que viene. En el caso de la ciudad de Buenos Aires y lo que tiene que ver específicamente con la UBA, en el día de hoy, viernes, hubo más de 70 cátedras que salieron a ocupar la Plaza de Mayo y dar clases públicas ahí frente a la Casa de Gobierno. Recordemos que dentro de la larga lucha de los docentes a lo largo de la historia, esta es la primera vez en este gobierno en que se procesan a docentes solamente por el hecho de dar una clase en la calle. Estas clases públicas fueron convocadas por la Asociación Gremial Docente y la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, en el marco de esta protesta universitaria que encabezan todos los gremios de profesores, estamos hablando de CONADU Histórica, de FEDUM y de CONADU, en rechazo al aumento salarial que, como venimos repitiendo, ofrece el gobierno un 15%, mientras los docentes exigen que sea entre un 25% y un 30%. En el caso de la UBA también hubo movidas en las diferentes sedes de las universidades y te decíamos, entonces, la semana que viene estar atentos para participar todos de la gran marcha nacional que se va a realizar en todo el país. Y seguimos entonces con todo lo que tiene que ver con el tema docente aquí en este 33 de mano número 133. Más contenidos que tienen que ver con lo que viene sucediendo en torno a la movida educativa. Mi nombre es Flavia Montelo, soy actriz y docente en las carreras de teatro, licenciatura y profesorado en la Universidad Nacional de Río Negro, y desde la universidad estamos haciendo varias intervenciones en la calle, clases públicas, para llamar la atención respecto del conflicto que hay en la educación pública en general y particularmente en las universidades, con esta falta de llamado a paritarias, ningún ofrecimiento acorde a la situación económica de parte del gobierno. Y bueno, lo que hicimos ayer jueves fue salir con las dos materias en las que doy clase, Educación de la Voz 1, de primer año, de la Comisión de la Noche. Lo que hicimos fue llevar un poco a la calle lo que estamos trabajando en la materia. A ver, hagamos esa de dolor. Va. Armamos un coro hablado con la modalidad de improvisación basada en el código de las señas, que muchos lo conocerán por la percusión. Esto lo usamos con la voz hablada. Entonces, algunas frases que habían armado los estudiantes referentes al conflicto las fuimos diciendo en diferentes esquinas, parados como un coro de los coros que cantan, pero este coro hablaba. Hablaba y respondía a las señas de propuestas que yo les hacía, modificando el modo de expresión de las mismas frases. Así que era, digamos, una improvisación de la expresividad, de cómo se dirían, pero las frases eran siempre las mismas y referían al conflicto que hay. Así que intentábamos así llamar la atención de la gente de un modo creativo, digamos, con el lenguaje propio del teatro. A la noche volvimos a salir con el grupo de actuación de segundo año. Esta vez eran personajes que salían y caracterizados, vestidos y con las voces particulares y las posturas particulares de los personajes interpelaban a la gente en la calle, también con frases referentes al conflicto, y otros compañeros docentes han salido a dar clases públicas, hacer algún entrenamiento también en el centro cívico con los elementos, los temas que ven en sus materias. ¿Cuál es el motivo de no educar al pueblo si nosotros no estudiamos como país no avanzamos? ¿Cuál es la respuesta que vos ves de la gente cuando de golpe se encuentran con este tipo de actividades como las que están encarando ustedes? Sorprendidos al principio, que es lo que buscamos, porque el teatro cuando interviene en la calle lo hace justamente para romper un poco la realidad o transformarla más que romperla. Y bueno, y que la gente se ubique de golpe en su cotidianidad a pensar de otra manera, a sensibilizarlos también de otra manera para con temas que por ahí, bueno, ya los escucharon mucho, pero no con de esta manera, no con estas expresividades. Y en general, bueno, como la sorpresa, pararse, quedarse mirando un ratito aunque sea, notábamos que todos se quedaban un ratito mirando y después, bueno, el que tenía más tiempo escuchaba la intervención completa, que de todos modos no duraba más de, no

En diciembre del año pasado, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, invitó a las mujeres de México y el mundo en nombre de las niñas, jóvenes, adultas, ancianas, vivas y muertas, concejas, juntas, promotoras, milicianas, insurgentas y bases de apoyo zapatistas, a participar del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Este encuentro se desarrolló en Chiapas, en México, en marzo de este año, y tuvimos la posibilidad de entrevistar en esta semana a María Banda Janowski, que estuvo participando de este encuentro y que ha escrito una crónica, la verdad, muy, muy interesante y muy viva de todo lo que ocurrió allí en este encuentro. En esta primer parte de la nota, María Banda nos cuenta cuál es su oficio y habla acerca de la organización política de las comunidades zapatistas y el rol de las mujeres. Bueno, yo soy socióloga, soy docente de la universidad y extensionista también de la Universidad del Comahue. En este momento estamos trabajando junto con muchos otros y otras en el tema de la transición agroecológica acá en la zona. Este encuentro es que se llama Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Convocaron las compañeras zapatistas, solamente era de mujeres el encuentro, ¿verdad? Pero bueno, fue el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos encontramos en San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo con mucha presencia indígena, en un barrio de San Cristóbal. Hay un lugar que se llama Sidesi, es un centro de estudios en donde van a estudiar jóvenes y jóvenes, como dicen ellos, de las comunidades zapatistas. Es el lugar donde se hacen los seminarios, que ellos hacen muchos seminarios, encuentros, semilleros le dicen, que son lugares donde compartir sus ideas y abrirse, digamos, al mundo, porque bueno, no olvidemos que los caracoles son, que es su unidad administrativa, están en lugares bastante alejados, son todos campesinos, ¿viste? Los zapatistas son indígenas y viven de la tierra, entonces tienen cierta como aislamiento geográfico. Entonces ellos todo el tiempo están tendiendo redes. Hay todo una reflexión acerca del pensamiento, que es muy interesante. Yo saqué también una foto de un cartel que habla de la adisciplinariedad, la pluriversidad. Bueno, digamos, es muy interesante lo que se produce en ese lugar. Bueno, de ahí salieron los micros para el caracol. Digamos, ellos le dicen caracoles a estas unidades administrativas. Los zapatistas han organizado una forma de autogobierno. No tienen relación con el gobierno ni con los partidos políticos. Ellos manejan su seguridad, su salud, su educación, su gobierno. Digamos, esto fue parte de todo un proceso, ¿no? Hubo un momento donde hubo una interrelación con los partidos políticos y con el gobierno, y acuerdos de relación que se llaman los acuerdos de San Andrés, que el gobierno incumplió. Decidieron romper la relación con el gobierno, no reciben absolutamente nada del gobierno, ni le dan nada tampoco. Los caracoles son estas unidades administrativas en donde funcionan, digamos, las juntas de buen gobierno. Es un movimiento político, en realidad, de autogobierno, que incluye desde el inicio la cuestión de la mujer, digamos, del género. Hay una ley de las mujeres. En el 94 es el alzamiento, ¿no?, del zapatista, donde aparecen, digamos, a la luz pública. Y creo que en el 94 o en el 95, no sé, muy al inicio, está esta ley de las mujeres, donde ya se establecen, digamos, algunas cuestiones que les parecían importantes dentro del movimiento. Y, bueno, y todo el debate, digamos, del lugar de la mujer, cómo la mujer tiene que tomar parte en las responsabilidades políticas, parte en todas las responsabilidades, digamos, ser un igual a los varones, está desde el inicio tomado por las mujeres y por los, digamos, voceros, ¿no? Tienen una forma de dirigencia, bueno, particular, que después podemos hablar. Entonces, el lugar de las mujeres es central, es como la lucha del Kurdistán, que dicen, ellas dicen, bueno, es una revolución de las mujeres. No es que la mujer es un tema dentro de esa transformación, pues la emancipación de la mujer es parte de la propia transformación política zapatista. De hecho, hay un montón de comandantas, hay un ejército, que es el Ejército de Liberación Nacional, pero después, al principio ellos eran parte del gobierno. En un momento ellos, digamos, plantean que que no puede ser un ejército el gobierno, que tiene que ser estar aparte, tiene que ser un apoyo defensivo, ¿no? Pero no puede ser aquellos que gobiernan. Entonces se arman estas juntas de buen gobierno. Y ahí, tanto en las juntas de buen gobierno, es decir, en los cargos políticos, como en los cargos militares, hay muchas mujeres. Puede haber muchos detalles que se me escapen, lo que yo hasta ahora conozco. Primero que los cargos son rotativos, los cargos de dirigencia, ¿no? Tenemos que pensar que son comunidades pequeñas, ¿sí? Comunidades mayormente rurales, no hay un pago por eso, sí, porque bueno, no tampoco se maneja mucho dinero en esas comunidades, ¿no? A mí me llamó la atención, algún paréntesis, una mujer que hablaba y decía, porque bueno, porque hay gente que come con dinero, como que necesita el dinero para comer. Bueno, ellos viven, digamos, de su producción y sí manejan dinero, pero bueno, no como algo central como nosotros, ¿no? Digo esto en el para decir que, bueno, la persona que toma el cargo político no recibe un sueldo y tiene que haber un sostén de la comunidad para que esa persona pueda tomar ese cargo, y la comunidad lo que cuida es su milpa, que milpa es su cultivo. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, número 133, estamos escuchando el testimonio de María Banda Yanofsky, que participó del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de Mujeres que Luchan, que se desarrolló en el mes de marzo en Chiapas, en México. Y con respecto a algo que ella nombraba en la primer parte de la nota, la figura de los caracoles, ¿no? Los caracoles se crearon en México allí en el año 2003, como parte de la reorganización interna del zapatismo, cuenta en la crónica de su viaje la propia María Banda. En ese año, los zapatistas decidieron suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal mexicano y los partidos políticos, porque según decían, la clase política había traicionado los acuerdos, negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y habían aumentado las acciones paramilitares. Una definición, la verdad, muy, muy interesante de los caracoles. La organización es como el caracol, le decía a la propia María Banda, una de las organizadoras del encuentro. Porque avanza de forma lenta pero firme. Segunda parte de la nota a María Banda. En esta parte nos cuenta acerca de las actividades que vivió y sus propios aprendizajes luego del viaje, y adelanta además que el próximo marzo se realiza un próximo encuentro. Participaron mujeres de todo el mundo. Había muchas argentinas, la mayoría de Buenos Aires, pero después también había, bueno, gente de Latinoamérica, de Costa Rica, bueno, de Brasil, de Honduras, Guatemala, bueno, obviamente de diferentes lugares de México, de diferentes pueblos indígenas de México, de mujeres afroamericanas, mujeres palestinas. El zapatismo dice que quieren un mundo donde quepan todos los mundos. Y eso se hizo efectivo en ese encuentro, porque ellas, digamos, las mujeres zapatistas tomaron el primer día para contarnos su forma, su vida, su historia como mujer dentro del movimiento zapatista, cómo se organizan ahora, qué problemas tienen las mujeres indígenas en el México actual, hicieron obras de teatro, y bueno, música, en fin, un montón de actividades. Y los otros dos días fueron todos los talleres que las mujeres habían propuesto. La convocatoria fue absolutamente abierta, digamos, a cualquier mujer. Que no había era representación de partidos políticos, sindicatos, digamos, toda esta cuestión de lo gubernamental o estatal no entra ahí. Vos podés ser parte de un partido político e ir, pero no vas a ir como parte del Partido Socialista, sino bueno, como tu persona, ¿no? Sin un filtro, ¿viste? Y había de todo, había muchas cosas artísticas, obras de teatro, obras de danza, fue todo organizado alrededor de eso, alrededor de lo que las mujeres habían propuesto en la convocatoria que ellas hicieron. Después una intervención muy hermosa donde en un momento se apagó la luz, apagaron ellas la luz y prendieron un montón de lucecitas y decían que eso, bueno, era una luz que ellas nos regalaban para que nos lleváramos para continuar la lucha. Y después el cierre, que fue también muy hermoso. Después todo lo otro era lo que las mujeres habían propuesto. Lo que a mí me pareció muy hermoso es que ellas, digamos, lo que dicen, lo hacen. Se veía muchísima coherencia, se veía que era realmente algo que ellas estaban construyendo, ellas están viviendo eso, y nos comparten lo que ellas viven, digamos, la manera, ¿no? En sentido amplio, ¿no? De respeto, de apertura, ver que hay un proceso de muchas personas que están viviendo como decidieron vivir, con una coherencia entre su mente, su corazón, sus actos, su mirada, su forma de manejarse. Vos veías que había ahí un nivel de conciencia, digamos, integral y muy fuerte, que tenía que ver con realmente estar viviendo eso, ¿viste? Que no un discurso. Ese reflexionar tiene la base de su vivencia, ¿viste? Cotidiana, real, luchada, una apertura a algo, en algunos casos, que a mí me parecía raro, yo me sentía extraña ante algunas situaciones, imagino ellas, ¿no? Y todo con respeto y eso, respeto y cariño y autodeterminación, porque tampoco se come cualquiera, ¿viste? No es que le podés ir con cualquiera, respeto y cariño, cualquier cosa, no, o sea, respeto y cariño sí, desde una firmeza, ¿viste? Desde una posición y desde una elección y desde una práctica de autonomía real. Voces al margen. Mi madre, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años de desempleo. Es una charla abierta. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Que trata de un programa de inclusión sociolaboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. En la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Yo creo que esta instrumentación del poder judicial que se da aquí en la Argentina, que se da en Brasil, que se da en Ecuador, es una estrategia regional. No tengo ninguna duda y creo que quienes estamos sentados en estas bancas, con mayores o menores diferencias, también lo sabemos. Pero, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué hay que suprimir? Porque alguien dijo esto le puede pasar a cualquiera. Error, error. Estas cosas no le pasan a cualquiera. Si los cualquiera votan lo que quiere el poder, si los cualquieras o cualquieros levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie. Es mentira. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empleo. Arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy Sonaba Ataque 77 haciendo su versión de No me arrepiento, y antes escuchábamos algunas de las voces que tuvieron protagonismo en esta semana, ya sea que ver con todo lo que ocurre en el Senado y todo lo que ocurre también en torno a los diferentes allanamientos a la expresidenta. Tenemos en línea en este momento aquí en 33 de mano el programa del colectivo Al Margen a un amigo, a un colega, Alejandro Berné. Entre otras de las polifunciones que tiene en su vida, él es integrante de la Biblioteca Popular Cari Lafken y además integrante de la Red de Bibliotecas Populares de Bariloche. Y ha ocurrido esta semana por lo menos una noticia favorable a las bibliotecas antes del temor de cierre que se estaba manifestando por lo pronto aquí en la biblioteca del barrio La Imepainé, del barrio Virgen Misionera. Te decíamos en este momento por lo menos una medida económica de parte del poder político que le va a dar un poco de aire a las bibliotecas populares, ya que se ha creado un aporte voluntario en las tasas para las bibliotecas de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, queridos amigos de 33 de mano, un abrazo grande. Sí, tal cual decías vos, una buena noticia de parte del Consejo Deliberante. Se aprobó un proyecto de ordenanza que ya llevó dos años de elaboración y finalmente quedó aprobado ayer. Por suerte, porque beneficia a la totalidad de los integrantes de la Red de Bibliotecas de Bariloche, que son 13, 14 bibliotecas, que vamos a ver un poco resuelto en parte las grandes dificultades económicas en las que se ve cada una de las bibliotecas a la hora de pagar los servicios, de poder contratar a una bibliotecaria rentada como corresponde, y una serie de gastos que tienen las organizaciones para tratar de llevar un poco de cultura a los barrios. Alejandro, ¿y en qué consiste este aporte, como para escuchar en tu voz en realidad lo que estábamos leyendo aquí en el diario? ¿Cuánto va a ser el dinero que se destine? Ya, sintéticamente el proyecto lo que hace es transformar en donantes voluntarios a través de un impuesto municipal a los habitantes de Bariloche que pagan ese impuesto. Son 4 pesos por el inmueble, o sea que cada habitante pagaría 4 pesos, salvo que exprese taxativamente a través de un formulario de internet, no sé bien cuál es el modo, que exprese, digamos, que quiere no pagar esos 4 pesos. Esos 4 pesos se van a ir recaudando durante 6 meses, 2 veces por año. La Subsecretaría de Cultura, que es el ente de aplicación y administración de estos fondos, lo va a dar la totalidad del dinero recaudado a la Red de Bibliotecas Populares. Lo interesante del proyecto, y que me gustaría destacar, es que parte de la elaboración del proyecto de ordenanza habla de cómo repartir entre esas 13 bibliotecas el dinero recaudado semestralmente. Y lo interesante es que fue producto de una elaboración de la propia red. La propia red hizo, diseñó, digamos, el sistema de repartija del dinero. Y en este sistema se contemplan distintas situaciones. Por ejemplo, si la biblioteca tiene o no tiene un lugar propio. A las que tiene lugar propio se le presupone más gastos, entonces recibe más dinero. Si tiene, por ejemplo, personería jurídica o no, las que sí tienen personería jurídica son las que menos reciben, porque también se presupone que el gasto que implica poder tener la contabilidad al día y demás para tener personería jurídica, eso también hace necesario más dinero. Por lo tanto, los que no la tienen tendrán más dinero a recibir. Y así una serie de ítems que tiene que ver con la cantidad de socios, la cantidad de libros, cuántas prestaciones de atención al público tienen por semana y demás, estuvimos estudiando de qué manera repartir equitativamente el dinero, y eso lo contempla la ordenanza, y eso es una virtud de esta ordenanza. Alejandro, si bien estábamos leyendo en algunos medios periodísticos y escuchábamos la información de que este proyecto fue impulsado por alguno de los concejales, sabemos que esto tiene un largo trabajo detrás y que es el trabajo que venían desarrollando los pertenecientes, integrantes a la red de bibliotecas de Bariloche. ¿Cuánto hace que arrancó la elaboración previa para esto que confluyó en esta aceptación de estos fondos que se le van a destinar a las bibliotecas populares? Hace 2 años que se arrancó con este proyecto. Hay 2 personas que trabajaron fuertemente junto con todo el colectivo de redes de bibliotecas, integrantes de cada biblioteca. Uno es Maxi Altieri, que se puso la mochila al hombro, y el otro es el concejal Daniel Natapov, que entre unos y otros fueron los que más trabajaron. Pero la verdad hay que, además de agradecer este compromiso que han tomado ellos, agradecer al resto de las bibliotecas populares que se pusieron al hombro un trabajo que tiene que ver con elaborar este sistema de reparto del dinero, que fue bastante arduo, de trabajarlo después políticamente un poco en manos de Daniel Natapov, que fue quien lo introdujo para su tratamiento en el Consejo. Sufrió varias modificaciones, en general de orden técnica, el espíritu por suerte fue respetado. Y te decía, 2 años de mucho trabajo. También estamos reclamando por la ley 2278, que es una ley provincial que no se está cumpliendo, que es una ley de fomento a las bibliotecas populares de Río Negro, y la provincia no lo está cumpliendo. Ahí hay un dinero que creo que viene de Lotería y Casinos de la provincia, y esos fondos no están apareciendo. Bueno, batallas que se van ganando de a poquito, pero una guerra larga. Es decir, la batalla no es por nosotros, en realidad es a favor de poder llevar a los barrios un poco de cultura, hacer que los vecinos se junten y tengan un espacio de pertenencia, que es por lo que las bibliotecas trabajan diariamente. El 90% del trabajo es ad honorem, y nos parece que esto haría una sociedad un poco mejor, más justa, y por lo menos tener esto que te decía, un lugar de pertenencia cerca del barrio, en los tiempos de crisis, donde ver una película, asistir a una obra de teatro, poder escuchar música en forma gratuita o a un costo menor, o tener talleres para tus hijos o para vos mismo, talleres de fotografía, qué sé yo, de un montón de cosas que se dan en los barrios, es un poco el fondo de la cuestión. Ahí estábamos mirando el Facebook de la red de bibliotecas de Bariloche y analizando el trazado, que está muy bien ejemplificado con una foto que dice en el portal Hilando Bibliotecas, se adivina el recorrido de todo Bariloche a lo largo, porque arranca desde una punta que es la biblioteca del INTA en un extremo de Bariloche y llega hasta la Carilafken, que está ya no sobre el Nahuel Huapi, sino sobre el lago Gutiérrez. Vos hablabas de las funciones de la biblioteca, y más allá de, en este momento también que estamos viviendo, más allá de ir a buscar un libro, ¿cuál es la función que tiene más importante por ahí para los niños, no? Para los chicos que viven en cada uno de los barrios. Sí, en principio las bibliotecas tienen su misión característica, que es el préstamo de material bibliográfico, el acercamiento a la palabra impresa. Se va ampliando en todas las bibliotecas en general con el apoyo escolar, focalizando siempre en las infancias, y básicamente algunas más, otras menos, todas tratamos de hacer llegar a la cultura lo más cerca posible de cada uno de los vecinos. La función es un montón. Por otro lado, hay un montón de construcción política, porque muchas bibliotecas, algunas trabajan por ahí más verticalmente, otras más horizontalmente, pero todas hacen trabajo voluntario, y eso me parece que es fundamental en estos tiempos de tanto encierro en uno mismo, tantas redes sociales que nos van aislando, creyendo que estamos comunicados. Así que los espacios de encuentro son fundamentales, y era hora que la municipalidad reconozca de alguna manera, a través del Consejo Deliberante de la Ordenanza en este caso, reconozca, decía, el trabajo que las bibliotecas hacen, y que en realidad es un resorte estatal. Y que lo están haciendo organizaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, que sería el trabajo que tendría que liderar, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, en este caso subsecretaría, y que no siempre lo hace, a veces por falta de recursos o porque la política de determinado gobierno municipal así lo determina. Y esto sí es una bandera que levantan las bibliotecas. Así que en buena hora que haya un apoyo para, en este caso económico, para las bibliotecas populares. Por último, Alejandro, ¿se sabe algo ya de cuándo comienzan las actividades preparatorias de la Fiesta de la Palabra que se hace cada año aquí en Bariloche? Ya comenzó hace rato, está muy avanzada todas las reuniones previas. Ese es otro espacio de construcción horizontal que por suerte la Subsecretaría de Cultura abre para los barilochenses, y ahí hay un montón de bibliotecas que están trabajando y otras organizaciones que son también las constructoras de esto que ya creo que va por la sexta edición, que es una fiesta verdaderamente donde se rinde homenaje a la palabra, y eso también es para celebrar, porque llega a los barrios, está descentralizada, no ocurre todo en el centro, sino que va ocurriendo la fiesta de la palabra, que son 4 días, va ocurriendo en distintos puntos de nuestro extenso Bariloche, y también la gente puede llegar a contactarse con la literatura, con la música, con la danza, todo lo que es celebrado en cada una de las fiestas de la palabra. Tienen contacto con los escritores barilochenses y a veces suelen venir desde otros lugares. Es muy interesante lo que ocurre. Alejandro, te queremos agradecer, festejamos esto, ya que desde hace tiempo aquí, imagínate, desde Virgen Misionera venimos difundiendo todo lo que está haciendo la gente que se nuclea alrededor de la biblioteca Aimé Painé, con todos los problemas económicos que viene superando, y que gracias al apoyo de todos los vecinos y las vecinas están con la biblioteca ahí en marcha y en funcionamiento, organizando festivales, juntadas de diferentes productos, venta de artículos, lo que sea, con tal de mantener la biblioteca viva. Así que, Alejandro, te agradecemos por la participación y festejamos esto que ha ocurrido. Bueno, en lo personal y en quienes represento, los agradecidos somos nosotros por el espacio. Que tengan lindo programa y bueno, los abrazamos siempre. En 33 de mano dialogamos con Alejandro Berné, integrante de la Red de Bibliotecas Populares de Bariloche. Sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor. Bajo un halo de rumor, qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Thank you. estanque. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. De Mandrake. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en este 33 de mano, número 133, el programa del colectivo Al Margen. Y si venís escuchando este programa, si sos asiduo oyente, desde hace un par de emisiones venimos también compartiendo materiales que realizan los chicos y las chicas participantes del taller de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, de aquí de Bariloche. Ellos y ellas hacen un programa semanal que se llama Tsunami de Locura, y en este caso una de las movileras de sexto grado salió a ver por las diferentes universidades qué era eso del conflicto que mantienen las universidades nacionales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dayana Marileo, estudio en la Universidad del Comahue, sede Bariloche, y estoy en cuarto año de licenciatura en enfermería. ¿Y cuál es tu punto de vista de la universidad pública? Para mí, la universidad pública es muy importante porque aporta un montón a la sociedad. En general, no es solamente formación de profesionales, sino que en la universidad se nos enseñan otros tipos de valores, otros tipos de puntos de vista acerca de la universidad, le dan como significados a las luchas sociales. Y yo personalmente soy de la línea sur, que de Ingeniero Jacobacci, de un pueblito que se llama Ingeniero Jacobacci, y me parece que la universidad pública de acá, del centro regional, le aporta un montón a la línea sur, porque en estos lugares no hay universidades, o hay que irse muy lejos, y la universidad más cerca es esta universidad, la Universidad del Comahue. ¿Y por qué la estás defendiendo? Porque es un derecho que tengamos educación pública, gratuita y de calidad, y el gobierno nacional actual está tomando una serie de medidas que afectan y que atentan contra este derecho, y es un derecho que es de todos, y por eso mismo que la universidad aporta a la sociedad en muchos aspectos, y por eso es importante defenderla, para nosotros y para las generaciones que vienen, y por las luchas que se fueron dando históricamente para que podamos tener este tipo de educación pública, gratuita, de calidad y laica. Bueno, gracias. Tsunami de locura. El programa de sexto grado de la escuela 324 Villa Los Coihues. Quédate en la 105.5 y disfruta. Treinta y tres de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Alerta el C5N, esto ocurre en La Plata en este momento. Represión contra los trabajadores del astillero Río Santiago, que estaban reclamando conservar las fuentes de trabajo. Están allí frente a la Casa de Gobierno. En estos momentos, efectivos de la policía bonaerense están reprimiendo. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, son los mundos. Montaña de gases, bala de goma, perdigones, hay compañeros heridos, hay un compañero que fue atropellado por un patrullero. El patrullero, en medio de la movilización, pasó a gran velocidad y atropelló a un compañero. En estos momentos, efectivos de la policía bonaerense están reprimiendo a los trabajadores, reitero, del astillero Río Santiago. Se ven corridas, una lluvia de balas de goma y gases lacrimógenos. Esto es en vivo, ocurre en este momento en la ciudad de La Plata. Ahí vemos cómo está apostada la Guardia de Infantería y grupos de operaciones especiales. Continuamos con este 33 de mano. Estamos en comunicación ahora con Inés Alderete. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes. ¿Hola? A ver, ahora sí, Inés. ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Inés, sí, ahora te escucho. ¿Qué tal? Te estaba presentando, en realidad, primero te queríamos saludar y decir luego que Inés es integrante de las madres que están en la organización de esta marcha nacional contra el gatillo fácil que se va a realizar en próximos días. ¿Es así, Inés? Sí, sí, en próximos días estamos organizando la marcha nacional contra el gatillo fácil. Realizará el 27 de agosto de Congreso a Plaza de Mayo. Vamos a marchar los familiares. Inés, y en tu caso particular, me imagino, bueno, el dolor de tener que preguntarlo, pero ¿por qué te acercaste a la organización de este grupo? Y porque el 28 de agosto del 2015, el perfecto Juan José Silva, de un disparo en la espalda, ejecutó a mi hijo. ¿En qué zona? En Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Inés, ¿y cómo te enteraste ya de este movimiento que estaba en marcha y por qué decidiste integrarte? Y hace 3 años, el 28 se va a cumplir 3 años del asesinato de mi hijo. Esta es la 4ª marcha nacional contra el gatillo fácil y yo ya soy parte de las 3 primeras. La verdad que esto nació de varias mamás que pedían justicia y después, bueno, se siguieron sumando mamás y papás y hermanos y familias, porque nos matan un pibe cada 23 horas. ¿Cómo te parece a vos que es la respuesta en común de la gente cuando vos comentás por ahí en el barrio o en las zonas o en tu trabajo donde vos te movés que estás, teniendo en cuenta el discurso mediático y el discurso que se baja de muchos sectores de cuidado y bueno, y las distintas doctrinas que tienen que ver ya, podríamos decir, con algo cercano a la vieja doctrina de seguridad nacional, ¿cuál es la reacción de la gente cuando vos decís que estás en la organización de una marcha nacional contra el gatillo fácil? Mira, la verdad que nosotros tenemos muchos compañeros, está realizada por familiares la marcha, pero nos acompañan muchas organizaciones y muchas personas en que uno puede confiar, puede sentirse contenida, porque a nosotros es difícil, a nosotros nos mataron a nuestros hijos y en realidad nos mataron 2 o 3 veces. Primero matan a mi hijo, nosotras tenemos que salir a luchar para pedir justicia y después nos mata el Poder Judicial, que es el que no nos acompaña. Tenemos que hacer caso a los visibilizar los casos en realidad. Pero acá nosotros llamamos la doctrina Chocobar, que es lo que Cambiemos optó por avalar el gatillo fácil. Después de matar a Pablo Kukoc, acá en el barrio de La Boca de Capital. Entonces acá el gatillo fácil es muy, muy está a la moda, parece. El gobierno decretó la pena de muerte hacia los pibes jóvenes. Y cómo en el caso así, vos al estar nucleada con diferentes padres y madres, ¿para qué te...? Nosotros todo el tiempo desde aquí, desde el programa, te cuento por qué esta pregunta. Tratamos de resaltar el valor de la organización popular y de pertenecer a espacios y también de, más allá de situaciones personales, acercarse a gente que por ahí puede participar de un mismo espacio. En tu caso personal, ¿para qué te sirvió ser parte del núcleo de la organización de esta marcha? Y la organización de la marcha está creciendo, hoy en día está creciendo. Las primeras marchas fueron realizadas en Buenos Aires y en Córdoba. Hoy, siendo la 4ª marcha, va a marchar Chubut, Córdoba, Mar del Plata, vamos a tener también actividades aquí en Bariloche también, me estoy olvidando alguna, Tucumán, y la verdad que la organización de la marcha está organizada solamente y decidida por familiares. Esa es la única diferencia. Todos los familiares pertenecemos a distintas organizaciones, no dependemos de que somos de la marcha es de los familiares, así que cualquier familiar puede tomar como propia la marcha. Esa fue la iniciativa que tuvimos y cada uno pertenece a una organización distinta, así que yo tuve la suerte de lograr, después de 3 años de lucha, ir y venir, cambiar de abogados, porque el Estado a nosotras no nos provee abogados. Nosotras tenemos que salir a luchar a la calle. cuando al policía le ponen 5 o 6 abogados el Estado. Y nosotras tenemos que luchar para conseguir uno y buscar y buscar y buscar, y hay muchos chicos que tampoco los tienen a los abogados hoy en día. Entonces, cuanto más visible sea, para tomar conciencia de que están matando a los pibes, que no es un caso aislado, es sistemáticamente esto. Inés, te queremos agradecer. Si te enganchaste recién con este 33 de mano, estamos hablando con Inés Alderete, integrante de la organización de la marcha contra el gatillo fácil. Te pedimos, antes de despedirte y agradecerte, si nos podés reiterar entonces el punto de salida de esta marcha, por lo menos en lo que es su concentración más grande, que va a ser ahí en Buenos Aires, y si hay alguna manera de contactarse, más allá de participar de las diferentes actividades, de contactarse con la organización. Sí, sí, nosotros marchamos el lunes 27 de agosto, concentramos a las 4 de la tarde, bueno, a las 4 de la tarde es la marcha, de 4 hasta Plaza de Mayo. Ahí se le dará un documento realizado por los familiares y se le dará el micrófono a todos los familiares. Estamos creyendo que van a ser más de 300 familiares que van a venir, de distintas provincias, más de Buenos Aires, y el resto, bueno, hay que hacerlo visible el caso de cada pibe. Y lo que te preguntaba, como para darle una continuidad más allá de esta fecha puntual, si hay algún Facebook o algún mail. Sí, no, el mail ahora no te lo estoy recordando porque no me lo acuerdo, pero tenemos la página, que es Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Así que está en Facebook la página, ahí recibimos las adhesiones y están los teléfonos de varios familiares a los cuales pueden contactar para poder llamarnos. Inés. Así que... Sí. No, que te queremos agradecer, y la verdad no queríamos terminar este programa sin hacer una nota con este tema. El tema infancia es un tema que desde el colectivo Al Margen, colectivo del cual es parte de este programa 33 de mano, venimos siguiendo cotidianamente, en realidad, porque nuestra organización cuenta con una pata que trabaja directamente con los niños, las niñas y los jóvenes, así que queríamos esto, dar visibilidad, por lo menos desde nuestro humilde lugar, al laburo cotidiano que tienen, que hacen ustedes, y ser parte de esta marcha nacional. Así que te agradecemos. Sí, no, porque ahora en día los pibes no son un peligro, los pibes están en peligro. Cada vez están matando más chiquitos. Son más chiquititos, 12 años. Es impresionante, no están matando pibes, están matando nenes ahora la policía. El Estado ya les dio carta libre para hacer lo que quiera la policía. Así que les agradezco a ustedes que difundan la marcha que se va a realizar en muchas provincias de Buenos Aires. Muchas gracias. En 33 de mano hablamos con Inés Alderete, integrante de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vamos, mucha charla. Vamos, grabando. Bien abajo, masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. ¡Ah! pastillas sin receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Sí. Las piernas, tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca que me traga tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo sin nadie, lo veré en las calles, la calle. Y lo que estás escuchando es una versión remozada de ese clásico del rock nacional, Loco, no te sobra una moneda, grabado originalmente por Billy Bond and The Jet, que The Jet no era otra cosa que la previa de Serú Girán. Y mirá el seleccionado que participa de esta versión que estábamos escuchando: Charly García en teclado, Fito Páez también en teclado, el señor Hugo Fattoruso en piano, Javier Malosetti en bajo, Dante Spinetta en guitarra, Claudio Gavis en guitarra, Juanito Moro en batería, Sergio Dawi en saxo, José Lavallén en guitarra y Nicolás Daniluk en batería. Justo en la semana en que también por estos días cumplió 81 años el señor Miguel Grinberg, otro prócer del rock nacional, y en la previa de este 25 que en la ciudad de Buenos Aires, con toda la envidia por estar tan lejos, se va a realizar en un teatro de la avenida Rivadavia, el Festival Mariposas de Madera, en el que se van a entregar diferentes reconocimientos a todos los músicos de la primera y segunda ola del rock nacional que puedas pensar y que todavía estén caminando de aquí junto a nosotros, le van a entregar un premio. Así que semana especial para el rock nacional y para los oídos. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Momento de saludos para todas y todos los integrantes de las diferentes radios que retransmiten este 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. Te recordamos, estamos en el programa número 133 y te repetimos que al final del programa vamos a hacer el sorteo por la rifa de nuestro colectivo. Las órdenes de compra, lo que se va a estar sorteando es, en el primero de los casos, una orden de compra por 2.000 pesos en el nodo del colectivo Al Margen. En el segundo de los casos, una orden de compra por 1.000 pesos en el nodo del colectivo Al Margen también. Y el tercer premio, una suscripción anual a 6 números de nuestra revista, la revista del colectivo Al Margen. Saludamos también al amigo Lucho, que ha sacado su historieta, así que si lo ves recorriendo las calles de Bariloche vendiendo la revista Al Margen, tiene la historieta que aparece todos los números en la contratapa de nuestra revista. Así que saludo ahí al amigo Lucho. Y estas son las radios que retransmiten este 33 de mano. Saludamos entonces a Radio Fogón de El Hoyo, a la Petumo Geleín del Maitén, a Radio Encuentro de Viedma, a la Cumeñuque de Comayo, a Radio Caleuche de Viedma, a la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, y en el caso de Bariloche, saludamos a FM Los Coihues, a la Radio Conexión, que ahí andaba con algunos problemas técnicos, pero todos haciendo fuerza por un aire barilochense, a FM Gente de Radio y a Radio Libre Cooperativa. Estas son todas las radios que retransmiten este 33 de mano. Seguimos con los contenidos que tenemos preparados para esta ya segunda hora del 33 de mano del día de hoy. Y si venís siguiendo nuestro programa, en diferentes emisiones aparecieron micros que tienen que ver con derechos de género, derechos por la igualdad. Estamos hablando de estos micros que conduce la abogada por derechos humanos, Nadina Moreda. En este caso compartimos el micro donde habla acerca de los ámbitos de aplicación de la Ley Provincial 3040, la atención integral de la violencia familiar, esta ley que incumbe a nuestra provincia, a Río Negro. Género y derechos humanos, un espacio de DEPORI, derechos por la igualdad. Género y derechos humanos, derechos por la igualdad. La ley es una ley que está definida, digamos, como de atención integral de la violencia familiar, y lo que hace es básicamente establece un marco y un procedimiento judicial que se sigue cuando hay situaciones que se denuncian en el territorio de nuestra provincia que tengan que ver con violencia familiar, ¿no? En otros micros nosotros habíamos dicho que la ley 26485, que es una ley, que es la ley nacional, por la cual siempre se propicia su aplicación, tiene acaso una visión un poco más amplia y abarcativa en lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres entendidas en un sentido en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales, así se llama. Pero sin embargo la ley 3040, que es una ley un poco más antigua, que por supuesto se sigue aplicando obviamente porque es la ley a nivel provincial, habla de violencia familiar todavía. Bueno, el ámbito de aplicación es para todas aquellas situaciones que se puedan estar denunciando en cuanto a sufrimiento, algún daño físico, psíquico, algún tipo de maltrato, abuso, en tanto esto se produzca dentro de un grupo familiar conviviente, ¿no? Estos hechos pueden ser denunciados, las vías de entrada que hay en general, la ley establece que son los juzgados de paz. Nosotros tenemos, por lo menos en la ciudad de Bariloche, ahora hablo específicamente, en la comisaría de la familia, que es como la vía de recepción de este tipo de denuncias, y entendemos esto, como es una ley que establece estos procedimientos para todos aquellos integrantes del grupo familiar, ¿sí? Pueden ser situaciones entre, bueno, integrantes de una pareja, integrantes, digamos, de progenitores, incluso personas con discapacidad, para adultos mayores, ¿no? Es bastante, bueno, de eso está abarcando. Como cualquier ley de protección integral, digamos, se trata o se debería tratar de garantizar el bienestar, digamos, que la persona pueda ser sustraída de una situación de violencia entendida en este marco amplio, y que el Estado ponga a disposición aquellos organismos, aquellas medidas, y, bueno, medidas cautelares que pueden estar dictadas en base al, si se abre una denuncia, para poner a resguardo la integridad física, psíquica de cualquier persona que pueda estar siendo violentado en el ámbito intrafamiliar. Cuando nosotros tenemos una situación de violencia familiar, yo te digo, lo que entiende esta ley, estamos hablando de que puede ser una violencia dirigida de un progenitor hacia sus hijos, entre los integrantes de la pareja. Si las víctimas son menores, pueden ser denunciados por sus representantes legales o el ministerio tutelar, así lo dice expresamente en el artículo 11 de la ley. Puede comunicar, obviamente, porque a través, si el menor está haciendo algún tipo de comunicación, o una persona, un adulto que haya tomado conocimiento de forma directa o indirecta, se puede hacer, por supuesto, y debe hacer la denuncia. Por ejemplo, estoy pensando, digamos, en una situación escolar. Podemos hablar también de personas que tengan algún tipo de discapacidad, que por ahí el acceso pueda ser restringido a la justicia. Obviamente tienen estos mecanismos para que aquellos que tomen conocimiento, incluso la ley lo establece expresamente, que una persona por razones de vecindad o de conocimiento, de amistad, y si la persona en sí misma que está siendo víctima está impedida de hacer esa denuncia, por supuesto lo puede realizarlo a través de esta persona, ¿no? Por supuesto sabemos que las personas no siempre puedan estar en condiciones de acercarse a hacer esta denuncia, ¿no? Obvio. Es importante destacar que todo lo que establece el procedimiento de esta ley es gratuito, sumarísimo. Esto garantiza de algún modo la celeridad de los actos procesales que se vayan dando, digamos, las audiencias que se puedan tomar, digamos, se supone que es un remedio rápido, ¿no? Porque si no perdería eficacia, obviamente. Primero porque es la herramienta que todavía tenemos en la provincia de Río Negro, por lo menos. Seguro, por supuesto, supuesto la gratuidad, y después, bueno, también habría que contar con un mecanismo aceitado también de efectiva protección, más que nada en aquellos organismos que son los que tienen que intervenir, y eso estaría siempre que esté, es recomendable que esté bien aceitado los organismos de protección, aquellos organismos que tengan que hacer los distintos informes para tener una visión interdisciplinaria de cuáles son las situaciones, ¿no? No es solamente el juez o la jueza, siempre se va a estar apoyando en lo que digan los organismos para dar una solución más integral, digamos, ¿no? A lo que implica esta situación de violencia intrafamiliar. Género y derechos humanos, un espacio de DEPORI, Derechos por la Igualdad. Género y derechos humanos. Derechos por la Igualdad. Continuamos aquí en el 33 de mano. En principio, como para darle contexto a esta nota que vamos a hacer luego del audio que vamos a escuchar, te adelantamos, vamos a estar hablando con Constanza. Ella es integrante de la campaña federal por la separación de la Iglesia del Estado, pero se viene una movida aquí en Bariloche que tiene que ver con diferentes acciones que se están desarrollando a nivel nacional y que tiene que ver con un término que por ahí te vas a empezar a acostumbrar a escuchar, y que es la apostasía. En realidad lo que va a suceder aquí en Bariloche es una apostasía colectiva. Escuchamos primero a Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y después vamos a estar charlando, como te decía, con Constanza. Vamos al audio. Estoy muy triste porque soy católica y me voy a apostatar. Quiero rechazar. No me sabía. Rechazar. Creo en Dios. Creo en Dios porque si no, no estaríamos acá todos. Porque hay Dios, cada uno de ustedes con el Dios que tengan, puede ser musulmán, Alá o quien sea, como dice Luis Zamora. Bueno, pero me da vergüenza la Iglesia Católica, mucha vergüenza. Y miren que mi abuelita escolástica nació en el campanario de una iglesia, en Valencia, ¿no? Y ella ya decía: hay que hacer como los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ya, hace 100 años, o 120. Bueno, así que imagínense, hoy muestran que ellos hacen lo que no tendrían que hacer ni ellos ni nadie: meterse en la vida de los demás, ¿no? Y decir mentiras y ser hipócritas. Pero bueno, me da vergüenza. Pero sacando eso, que tiene solución, miren, yo soy optimista, ustedes me conocen, soy optimista, tiene solución. Yo puedo irme y hacer de cuenta que nunca fui católica. Voces al margen. Escuchábamos recién entonces el testimonio de Nora Cortías hablando de esta acción que se está desarrollando en todo el país, te decíamos, la apostasía, y por eso vamos a estar hablando ahora con Constanza, integrante local de la campaña federal por la separación de la Iglesia del Estado y referente en la provincia de Río Negro de esta organización. ¿Qué tal, Constanza? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien, Constanza. Bueno, en principio, como para situar al oyente, ¿de qué se trata este término apostasía y qué es apostatar? Bueno, la apostasía es, significa desligarse institucionalmente de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la renuncia formal administrativa a esta institución. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona que esté bautizada. ¿Dónde se puede hacer? Lo podés hacer si vivís en el lugar donde vos fuiste bautizada o bautizado. Vas al obispado con una nota modelo que está circulando por internet y que también está en el Facebook, que se llama Apostasía Colectiva Patagónica, y presentás esa nota. Si no vivís en la ciudad donde fuiste bautizado o bautizado, también lo podés hacer. Acá en Bariloche se hace en el obispado, que está ahí sobre la calle Pasaje Gutiérrez 893. O sea, porque anda circulando un rumor de que solamente se puede hacer la apostasía donde vos fuiste bautizada o bautizado. Esto no es así. El trámite se hace donde vos tenés tu residencia actual, sea o no sea donde fue esa situación. Constanza, y en Bariloche, ¿de qué se trata esta acción que se va a desarrollar el 25? Bueno, claramente las personas que quieren hacer o realizar la apostasía son personas que no nos sentimos representadas en lo más mínimo por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hablo de la institución en sí, o sea, la campaña que también enmarca estas apostasías colectivas que están sucediendo en casi todas las ciudades del país, motorizadas desde la campaña federal, lo que hace es, o sea, no estar en contra de las religiones y de los cultos. De lo que nos parece que hay que desligar es a la Iglesia del Estado. O sea, me parece que son asuntos separados. Vivimos en un país laico donde la Iglesia Católica no puede tener, primero, injerencias en políticas públicas, como lo vimos durante todo el desarrollo de los debates en diputados y en senadores por la ley voluntaria de la interrupción del embarazo, y en otras leyes que también la Iglesia arremetió con todo, ¿viste? O sea, matrimonio igualitario, la ley del divorcio, o sea, te podía nombrar un montón. O sea, esa es el fin, porque después muchas personas dicen, no, pero las religiones, no sé qué. A ver, no estamos en contra de eso, eso es un sentir personal. Pero el Estado y la Iglesia no pueden trabajar juntas para construir políticas públicas que nos atraviesan a todos y a todas en este país, ¿no? En el caso de, bueno, lo que tuvo que ver específicamente con la sesión previa, la noche previa a la no sanción de senadores de la ley por un seguro, por un aborto seguro, libre y gratuito, lo que se vio claramente es esto, ¿no? La injerencia de la Iglesia en el Estado, pero en su máximo exponente, o sea, directamente bajando línea. Ya había sucedido en diputados en un tono menor, pero en senadores se vio claramente el mandato de la doctrina y de la cúpula de la Iglesia en lo que decidían y decían los senadores. Una pregunta que por ahí al comentar la nota que estamos haciendo ahora me hacían algunas personas que fueron bautizadas. Es decir, por ejemplo, está bien, yo ahora no creo en la Iglesia y en lo que en el actuar cotidiano de la Iglesia, sí creo en Dios. ¿Qué lograría haciendo esta acción de hacer una apostasía? A ver, esto es un acto político. Es decirle a la Iglesia que no queremos que se metan con nuestras decisiones, con nuestros cuerpos. Es decirle al Estado que la Iglesia no habla en nuestro nombre y que legislen por fuera de las creencias y las presiones de la Iglesia. Es un trámite administrativo nada más. O sea, muchas personas ya estamos desligadas de la Iglesia Católica desde siempre. O sea, yo fui al colegio católico, hice todas, o sea, el bautismo, la comunión, la otra, la confirmación. O sea, emocionalmente estamos completamente muy lejos de la institución en sí, pero tiene que ver como un gesto político, esto es un acto político. Y por ahí también un argumento que esbozaban algunos era esto de, bueno, está bien, pero cuando hay una manifestación pública de la Iglesia también muchas veces habla en voz de todos los, no sé cuál sería la persona, todos los feligreses o los fieles que representa. Si uno toma la decisión de darse de baja del listado, digamos, también estaría actuando en contra de esa representación. Y claramente, o sea, desligarse de la Iglesia también tiene que ver con desligarse de que hablen en nuestro nombre, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Sobre todo es como vuelvo a decir, o sea, entiendo que mucha gente no lo ve necesario porque no se siente representada, porque no va a misa, porque no vive el día a día de esta doctrina de la Iglesia. Más allá de que haya sido bautizado en algún momento de su vida, pero es un acto político. Constanza, antes de despedirte y agradecerte, en principio... Decir, sí, dale. 130 millones de pesos en sueldos a los obispos. Ajá. Entregas de tierras fiscales a las iglesias. Subsidios a los colegios católicos. En Salta hay 212 terrenos que pertenecen a la Iglesia tasados en 14 mil millones de pesos. Digo, 30.000 le sacan al presupuesto universitario y seguimos sosteniendo la Iglesia Católica. Me parece que hay que rever el artículo 2 de la Constitución Nacional, donde dice que el Estado establece que el Estado Nacional establece que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué es sostener? Porque se entiende como sostener, financiar, ¿no? O sea, sí, me parece que sostener también puede ser un apoyo institucional, puede ser otro tipo de cosas. Pero sostenerse lee como pasarle plata a la Iglesia Católica. Vuelvo a decir, vivimos en un Estado laico. Hay que rever el artículo 2 de la Constitución, hay que presentar un proyecto en el Congreso, y esta campaña viene trabajando desde antes de la ley, de cuando se estaba desarrollando en diputados, como vos decías, que ya veníamos viendo históricamente, dentro de muchas leyes que el país quiso, y por suerte se aprobaron, otras no, que la Iglesia Católica tenía injerencia. Entonces decidimos lanzar esta campaña después de que terminara la votación en senadores para la ley, el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente no salió, el año que viene igual vamos a volver a presentarlo. Pero bueno, me parece importante empezar a repensar esto, ¿no? Y la idea de la campaña es presentar un proyecto... no me sale la palabra. Un proyecto que revea el artículo 2 y que también revea las políticas tributarias. Constanza, y repetirnos antes, entonces ahora sí, antes de despedirte, la verdad muy interesante, cuando empezaste a hablar de dinero tomó un poco más de dimensión de lo que estábamos hablando al principio de la charla, por lo menos. O sea, hoy hace 3 semanas que la universidad no tenemos clase, los planes sociales se achican, los precios suben, todo explota, y el país sigue gastando 130 millones de pesos en pagarle sueldos a obispos. Ni que hablar de los que están en una línea más baja. O sea, la cantidad de plata. Saquemos la plata, la tierra. Uh-huh. Saquemos la tierra, los colegios. O sea, por todos lados se mete, ¿entendés? O sea, me parece que está bueno empezar a repensar esto, y claramente, como vos decías antes, esto quedó altamente expuesto después del debate en senadores, donde escuchamos unos discursos que para mí son insostenibles, ¿viste? Bueno, y entonces en Bariloche, ¿cómo es la acción? Repetime día y horario. Mañana a las 4 de la tarde vamos a estar en el Centro Cívico con una radio abierta, contando lo que es la apostasía, entregando los formularios y explicando, porque el formulario y esta nota modelo es el primer paso. El segundo paso es una entrevista con el obispo, y el tercer paso es que te llega una nota a tu casa, un escrito a tu casa, donde dice que la Iglesia Católica te borró, porque me parece un poco, pero te borró de todos los registros dentro de la institución. No, mañana a las 4 de la tarde en un centro cívico, va a estar bueno. Vamos a estar también entregando y vendiendo, porque esta campaña es una campaña autogestiva, entonces vendemos los pañuelos para poder comprar más tela y tinta para poder seguir imprimiendo los pañuelos naranjas. Así que cualquier persona que quiera un pañuelo naranja, vamos a estar mañana a las 4 de la tarde en un centro cívico. Cualquier persona que quiera hacer la apostasía acá en Bariloche, vamos a estar a las 4 de la tarde en un centro cívico. Y cualquier persona que se quiera sumar a poner el cuerpo a esta campaña federal que se está articulando en todo el país y que me parece que es importante para poder sí tener un Estado laico como es y como debería ser, vamos a estar ahí a las 4 y les esperamos a todos ahí. Gracias por el espacio. En 33 de mano estuvimos hablando con Constanza, integrante de la campaña federal por la separación de la Iglesia del Estado. Siempre con su pensar el que vendrá. Polvo se levanta cuando enfila sobre tu ser. Vino a buscar. Escuchábamos en 33 de mano Armand con Elefante Blanco. Y en este segmento de 33 de mano estamos haciendo nuestro momento que tiene que ver con la efeméride. En este caso vamos a estar hablando de una efeméride histórica aquí ocurrida en el país, en el sur de la Argentina, cuando un 22 de agosto del año 1972 entraba en la historia esta fecha como lo que quedó conociéndose como la masacre de Trelew, cuando fueron asesinados 16 miembros de diferentes organizaciones armadas. Esto es lo que está en el recuento de la historia. Recordemos que 3 sobrevivieron a esta brutal represión y que después los 3 que sobrevivieron desaparecieron dentro de lo que fue la represión, dentro del último golpe cívico-militar en nuestro país. Estas son las fechas frías que queríamos recordar, pero en realidad la idea de la nota que vamos a compartir a continuación tiene que ver con algo que ocurre en diferentes lugares del país y que es lo que se conoce como espacios de la memoria. En el caso de la ciudad de Trelew, funciona un espacio, una casa de la memoria en lo que es el viejo aeropuerto, o sea, el lugar donde se realizó el primer contingente que fugó rumbo a Chile, los líderes de las organizaciones armadas que se fueron rumbo a Chile, y que fue el lugar donde se dio esa conferencia de prensa de los que no pudieron viajar a Chile. Este lugar funciona como espacio de la memoria, te decía, y por eso estuvimos hablando en el día de hoy con Alejandra Guerra. Ella es integrante de los trabajadores que se desempeñan cotidianamente en el espacio para la memoria de Trelew y se dedica a la parte de talleres de derechos humanos, archivo y audiovisual. En la primera parte de la nota estuvimos hablando acerca de las actividades que se hicieron en la ciudad de Trelew. Por cómo fue la historia de la recuperación de este espacio, en el día 22 de agosto siempre se realizan dos actos. Por un lado el acto oficial y por otro el acto de las organizaciones sociales y estudiantiles. Desde lo que fue la agenda oficial, se realizaron una serie de charlas en universidades de Comodoro, pasando la película 22 de agosto, Las Causas, de un realizador local que se llama Diego Pauli, y que tiene la particularidad que posee mucho material de archivo, de nuestro Archivo Provincial por la Memoria, y también está filmado lo que fue el juicio, la masacre de Trelew, que se realizó en el año 2012, a 40 años de la masacre, juicio emblemático porque va a ser la primera vez que se demuestra legalmente que existieron crímenes de lesa humanidad previo a la dictadura del 76. Hubo condenas, están detenidos, dos de los máximos responsables fallecieron ya, pero pudo ser juzgado y todavía falta la extradición de Bravo, que está en Estados Unidos y que, por supuesto, no ha sido extraditado, pero se ha pedido nuevamente la extradición por crimen de lesa humanidad para poder ser juzgada la responsabilidad que tuvo en los hechos. Este es un espacio muy particular porque forma parte de la red de sitios de memoria del país, pero con algunas particularidades que tienen que ver que, en primer lugar, este espacio no fue un centro clandestino de detención, como el resto de los espacios que están vinculados, como te decía, con la última dictadura militar, y a la vez nos va a hablar de una dictadura previa, que es la dictadura de Lanús, y va a estar vinculado a los hechos que tienen que ver con lo que fue la fuga de la Unidad 6 de los presos políticos. Van a planear una fuga durante meses, el objetivo era venir hacia este aeropuerto y poder tomar un avión a Chile, cosa que sí pudieron hacer la cabeza de las organizaciones políticas que organizaron la fuga, que en ese momento eran FARC, ERP y Montoneros, y una segunda tanda de presos políticos va a llegar tarde y van a tomar el aeropuerto, van a dar un discurso político muy importante que va a ser un poco la marca de este espacio y va a ser lo que va a caracterizar este espacio. Entonces es el lugar en donde se los vio con vida por última vez y donde ellos van a dar un poco las razones de la lucha armada en los años 70, las razones de la fuga y sobre todo van a hacer hincapié en la unidad en contra de la dictadura, en contra del capitalismo. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando la entrevista que realizamos a Alejandra Guerra. Ella es integrante de los trabajadores que se desempeñan cotidianamente ahí en el espacio de la memoria de la ciudad de Trelew. Para hacer un rápido recorrido por estos espacios, te decimos que estos espacios para la memoria comenzaron en el año 2000, cuando fue en principio recuperada la mansión Seré, ahí en el conurbano bonaerense. Segunda parte de la nota con Alejandra Guerra. Y hablando de presente y hablando de espacios, la idea es saber también qué lugar ocupa hoy este aeropuerto dentro de la vida cotidiana de los vecinos de Trelew. Es difícil decir qué lugar ocupa, habría que preguntarle a la gente, a los vecinos de aquí de la zona o a la gente que nos visita de todo el país. Nosotros en general recibimos muchísimas visitas de afuera de la provincia y muchas visitas de escuelas. Es un espacio de resistencia y es un espacio de memoria que lo que hace es interpelar nuestro presente y a la vez tratar de generarnos la pregunta de cuál es el futuro que queremos, o por lo menos eso buscamos como trabajadores del sitio. Las políticas de memoria y de derechos humanos se han visto afectadas por la política nacional llevada adelante desde hace 2 años y medio y estamos resistiendo, yo creo, como trabajadores de estos espacios y como militantes de derechos humanos, convencidos de que es fundamental llevar adelante esta tarea para lograr mayor conciencia y a la vez promover la participación política y social. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras se desempeñan ahí en el viejo aeropuerto, en la Casa de la Memoria? 6. Y nosotros ahora tenemos como objetivo, por sobre todo, que termine en el Archivo Provincial de la Memoria, que se empezó a construir el año pasado, que nos va a permitir trabajar con la documentación muy sensible e importante que tenemos, que se rescató que pertenece al Servicio de Inteligencia de Chubut y que va a dar cuenta de una persecución ideológica, política, sistemática que se hizo desde el Estado. Si bien es un archivo incompleto, es fundamental para comprender la sistematicidad de que tuvo la última dictadura en lo que fue la persecución, el secuestro, las desapariciones, y también para pensar y repensar, como te decía, nuestro presente, teniendo en cuenta que en el año 2006 también se realizaban espionajes sobre la sociedad civil. Entonces, para nosotros es fundamental que este espacio pueda terminarse y podamos contar con instalaciones que van a ser únicas en Patagonia y que van a poder preservar todos estos archivos, y también nos van a dar la posibilidad de abrirlos, ¿no?, a consulta, para poder pensarnos mejor y reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y también cuáles son nuestros objetivos a futuro. Si yo hoy fuese ahí a la Casa de la Memoria, ¿con qué me encuentro? En principio lo que te vas a encontrar es con un edificio que a partir del año 79 va a dejar de funcionar el aeropuerto civil de Trelew. Por lo tanto, estuvo abandonado durante décadas, hasta el año 2007 que se inauguró como sitio de memoria. Este lugar estuvo abandonado. Abandonado en cierta forma porque a mediados de los años 90... organizaciones sociales, políticas, estudiantiles van a empezar a venir a este lugar todos los 22 de agosto y a recordar y a hacer un homenaje a los fusilados de Trelew. Por lo tanto, las paredes del lugar van a hablar de lo que fue esa recuperación, porque hay muchísimos grafitis que dan cuenta de que era un reclamo social que venían realizando las organizaciones incluso antes de las políticas de memoria, verdad y justicia que se instauraron en nuestro país a partir del 2003. Entonces se van a encontrar con un lugar muy particular, porque por dentro a veces quienes nos visitan nos preguntan por qué tienen las paredes así y no las arreglan, pero la idea fue no borrar esa memoria que tiene que ver con esa recuperación del espacio. Entonces, en principio, las paredes hablan y nos van a dar cuenta con fecha incluso de algunos murales preexistentes a lo que fue el sitio de memoria, digamos, en sí. Y además de eso, tenemos montada la muestra Jornada Histórica, que son fotos inéditas del diario Jornada, que se trabajaron a través de un convenio, que va a ser un convenio único en el país, donde un privado abre sus puertas al Estado. Nos va a dar un material riquísimo, fotográfico, que no teníamos, que lo que pretende es dar cuenta un poco el contexto local en el que acontece la llegada de los presos políticos, la movilización social y la formación de las comisiones de solidaridad con presos políticos que se va a dar acá con los vecinos del Valle. Bueno, va a haber fotos también de toda la secuencia que tiene que ver con la última conferencia de prensa que van a dar los 19 presos políticos fugados del penal de Rawson, que es el último momento que se los ve con vida, y luego de lo que fue la posterior pueblada o treleguazo, cuando intentan llevarse detenidos también a estos miembros de las comisiones de solidaridad con presos políticos, y ante lo cual la sociedad de aquí, de Trelew, va a tomar el Teatro Español durante un mes y medio pidiendo la libertad de los presos de la solidaridad, así le llamaban, hasta que, bueno, la dictadura tuvo que ir dándole la libertad a estos vecinos detenidos. También nosotros hacemos recorridas dialogadas, que les llamamos, donde vamos conversando con quienes nos visitan y comentándoles un poco el trabajo que hacemos y las particularidades del sitio. Mi nombre es Alejandra Guerra, trabajo en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, que funciona en el que fue el aeropuerto de Trelew. Voces al margen. Entramos en la recta final de este 33 de mano número 133 y vamos a proceder entonces al sorteo que te veníamos diciendo. El primero de los premios, que es el que vamos a dejar para el final, tiene que ver con el valor de 2.000 pesos para poder retirar productos ahí en el nodo del colectivo Al Margen. Segundo de los premios, 1.000 pesos también para productos del nodo. Y el tercer premio, una suscripción por 6 meses, o sea, por 6 números de la revista Al Margen, que de paso te contamos que ya ha salido el número 87 a las calles, que nuestro amigo Lucho, el historietista, está vendiendo también su historieta, que es la que sale en la contratapa, no en la contratapa, sino en la tapa interna posterior de la revista. Algunos de los temas del número 87, nota de tapa, obras públicas pendientes, promesas que se lleva el viento, y en la contratapa, comunidad boliviana en Bariloche, migraciones latinoamericanas. Vamos entonces a proceder al sorteo. Vamos a sacar primero la suscripción por la revista. Aquí tengo todos los, la bolsita con todos los números del sorteo. Mezclamos bien. Vamos. Número 123, Adela de los Santos, se ha ganado la suscripción a la revista Al Margen. Número 123, entonces, Adela de los Santos, se ha ganado la suscripción a la revista. Vamos al segundo de los premios, el premio por 1.000 pesos en el nodo de Al Margen. Revuelvo, revuelvo, revuelvo, vamos con otro. Número 69, Nina, se ha ganado el premio por los 1.000 pesos en el nodo de la revista Al Margen. Vamos al primero de los premios, 2.000 pesos en productos. Y de paso te decimos también, podés buscar alguno de los referentes de Al Margen, ya sea para suscribirse a la revista o para integrar este nodo de compras, productos de primera calidad y a precios también más que interesantes. Todo tipo de productos. Vamos al sorteo entonces por el primero de los premios, 2.000 pesos en productos. A ver quién sale. Lo tenemos, es el número 85, Jeremías Medina. Se van a estar comunicando con él, ha dejado su número de teléfono. También se ha ganado el premio por los 2.000 pesos en productos en el nodo Al Margen. Entonces repetimos, la suscripción, quien se ha ganado la suscripción a la revista por 6 meses es Adela de los Santos, número 123. La orden de compra por 1.000 pesos en productos en el nodo de Al Margen. El número 69 se lo ha ganado Nina. Y el primero de los premios, los 2.000 pesos en productos, número 085, se los ha ganado Jeremías Medina. Así que hemos cumplido. Nos vamos entonces de este programa 33 de mano, número 133. Volveremos el viernes que viene en vivo a las 6 de la tarde aquí a FM del Barrio en Virgen Misionera. Agradecemos a todas las radios repetidoras integrantes de la red Enfoques y también fundamentalmente a la gente de esta radio, de FM del Barrio. Saludos y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con otro 33 de mano.